La Asociación de Estudio de la Idea Chuche de Rusia constituyó hace poco el Comité Preparatorio por el Aniversario 105 del Nacimiento del Presidente Kim Il-sung. La entidad naciente decidió organizar y desarrollar la propaganda y los seminarios sobre su vida y proezas revolucionarias.